sentirai da sola. Prova a guardare la luna. Nell'ufficio postale di luna. Spedirò un sorriso per te. Sarai nella pioggia e la piove, piove molto forte, ma prima che ti bagnerai io diventerò ombrello tuo.

La cuenta de nómina AVE Villas es la cuenta con la que cuentas. Ábrela en una oficina AVE Villas. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. Es de grande retornar a esos lugares donde creyeron en tu talento y te apoyaron. Por eso retorno con la nueva Bot 250 retornable a 2200. Pide la portada o encuéntrala en tu tienda más cercana. ¡Qué chimba, Bot! Precio sugerido al público para Budweiser botellado 50 retornable. El precio incluye únicamente el valor del líquido. El valor del envase es de 200. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Yo soy Rodrigo Lara. ¿Sabe usted quiénes son los más afectados por la reducción de la frecuencia de los buses alimentadores? Las mujeres, sobre todo las cabezas de hogar, los jóvenes y los más pobres. Vamos a auditar la operación de los buses para corregir la ineficiencia y la inseguridad. Para eso necesito su voto. Se viene la nueva Bogotá. Rodrigo Lara, alcalde. Publicidad política pagada. Llegaron los días Hot Sale a Chevrolet. Sí, los días que estabas esperando del 19 al 23 de octubre. Visita nuestros concesionarios y estrena carro con 0% de cuota inicial o con 0% de interés. Aplican términos y condiciones. Conoce más en www.chevrolet.com.co. Chevrolet. Bogotá tiene quien la defienda. No nos dejemos quitar el metro. Soy Julián Sastoque, el 5 del Verde al Consejo, por más oportunidades y mejor transporte. Luchamos décadas por un transporte digno y hoy se está construyendo. No dejemos que el gobierno Petro lo frene, no más saboteo. Con su voto defendemos a Bogotá. Soy Sastoque, al Consejo, el 5 del Verde, el logo del girasol. Con toda por Bogotá, con Oviedo Alcalde. Publicidad política pagada. Yo no soy de Uribe, no soy de Petro. Yo soy de Bogotá, soy Diego Lacerna, soy nerdo y soy independiente. Por eso estoy con Oviedo. Vote verde número 4. Lacerna al Consejo. Vote verde número 4. Publicidad política pagada. Nicolás Gómez al Consejo, dale uno. Vamos con el uno, dale con el uno. Menos burocracia, más seguridad. Los bogotanos nos sentimos mamados de la criminalidad. Mi nombre es Nicolás Gómez, soy candidato al Consejo de Bogotá. El número uno de Salvación Nacional y Nueva Fuerza Democrática para que votes este 29 de octubre. Nicolás Gómez al Consejo, dale uno. Vamos con el uno, dale con el uno. Salvación Nacional al Consejo, dale uno. Vamos con el uno, vota por el uno. Nicolás Gómez es el uno. Publicidad política pagada. Es cierto. Lo de madrugar es un fastidio, pero si a la hora de levantarte en vez del irritante, comienzas la mañana con el zoológico, seguirá siendo un fastidio, pero tendrás en tu radio la mezcla perfecta para comenzar el día de la mejor forma. Regresa el Zoológico Podcast. Y en este 2023 con mayor frecuencia. Nuevos invitados, nuevos episodios. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y hazte socio coproductor en Patreon. El Zoológico Podcast está de regreso. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas lo pone. Pasas la nieve, como caídas del cielo. Pack de Nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada a tu alcance. En la FM son las 5 de la tarde, 57 minutos. Con el Plan Plus de Nueva EPS tienes el plan perfecto para complementar tu salud. La combinación ideal de un plan con atención en casa de médico general, terapias físicas y respiratorias a domicilio. Complementado con 11 consultas de accesos directos a especialistas, cirugía refractiva y hospitalización en habitación individual a tu alcance. Para cuidar a toda tu familia. Conoce todos los beneficios ingresando a experienciapac.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilante. Lado Supersalud. Aplican condiciones y restricciones. Hola, soy Martina La Peligrosa Rosario en La Hija del Mariachi, el musical. Y junto a Tequila Cazadores quiero invitarte a este gran espectáculo. Más de 10.000 personas ya nos han acompañado. Solo faltas tú en el Teatro Astor Plaza. Te invitamos para vivir una noche mexicana con teatro, música, tequila y tacos. Compra tus entradas en tuboleta.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad.